Llevo 5 años en la cima, como Tindon Campoteao. Ey, a mí me va cabrón en casa de campo, perico ripiao. Burlao, ja ja ja, muerto la risa, yo estoy burlao. En el carrito de Red Bull me salieron alas, estoy volao. Ando con los mismos que andaba cuando estaba pelado. Ni que roncar, mami, que no sea cari pelado. Ey, vengo de PR, de donde son las verdaderas bichotas. Qué casualidad, los que se hacen más calles siempre salen chotas. Carones que critican mi vida y no viajan más que mi mascota. Por eso yo sigo los consejos que me dio mi abuelo, que me dio el Pachino. La vida es más fácil comiendo rigatón y bebiendo vino un ratito en Francia, viendo la mañana con un cappuccino. A los que creyeron desde el día uno, gracias. Un saludo pa' Pino, Pajero, pa' Coco, pa' John y Pandino. Gracias, papá Dios, por la gente buena, pues está en mi camino. Gracias. El que tiene Billboard no tiene Grammy. El que tiene Grammy no tiene Billboard. Mira mi trophy case, cómo los combino. En mi combo todos son finos, como los violines. Los tuyos se van de la sala el día que tu movie se termine. Los míos se quedan hasta que Dios nos enseñe los créditos. Leyenda como el sol, sí, como el sol de México. Cuando Curry no existía, ya casi no la metía. Fácil desde luego, muchos que decían que en mí no creían. Pobre demagogo, cabrón, tú eres loco. ¿Cómo tú vas a dudar de más cabrón que le metes? 4 de la mañana en el estudio con Beto y Cachete. De 9 dígitos, ahora son los cheques. Las putas pidiéndome fuerte billete. Me gustan los blondes, también las brunetes. Los cascos en el body, le gusta el piquete. Mami, ey. Que viva PR, no suelto el machete. Soy vuelve Candy B, pero sin jinete. Ey, en Nevada Religion no tiene mandamiento. Mis putas son buenas, todas son de convento. Estoy sonando hasta en el 2008 en los carros y las vento. Cada 4 horas me tocan los medicamentos. Mi gente está fría, yo no los caliento. Cabrón, sin clover como el calentamiento. Si quiero me retiro feliz y contento. Los carros, las casas y los apartamentos. La cuenta en aumento. Me muero y me hacen un monumento. Estoy en mi momento. Tengo estos bichotes con el casco lento. Cabrón, yo no miento. Tirarme como tratar de darle al viento. Tu cartera Gucci costó 1500. Ey. Adentro en la mía 20.300. I feel like Jordan. Me han copiado todos los movimientos. Pero me quedé con el mala mía, lo siento. Subimos de rango hasta el nivel leyenda. No se hagan los sueldos, quítense las vendas. Acá arriba no llegan ni aunque el alma venda. Si el ruso me llama, dile que lo quiero, pero ya yo no uso prenda. Las leyes de la calle no tienen enmienda. Eso no te sorprenda si re. Que es lo que yo hago que hace que te ofenda. Ey. No abuso de menores ni robo la ofrenda. Ey. Ni te cierro la escuela a mitad de merienda. Yo solo me busco lo mío y no suelto la rienda. Tú critiques y nosotros. Subimos de rango. Subimos de rango. Subimos de rango. Subimos de rango. Subimos de rango. Subimos de rango. Subimos de rango. Subimos de rango. Me puse a escribir mirando mi glopeta. Y encontré la receta. Para hacer versos de calidad como moñas violetas. No quiero mi stick en caleta. Quiero verlos en casa en Torres por paleta. Y hueputa, tú no eres bichote por mover dosetas. 27 en la calle y de preso areñeta. El miedo no factura. La calle cambió, viejo, ahora está más dura. Los bichotes no duran, son pocas las vías seguras. Si nos metemos a tu casa y te enredas y la cura. Asegurado que ganamos, la vía segura. Otro día viviendo se lo debo al rey en la altura. Subimos de rango, ahora estamos en el tope. Sigan soportando que las bendiciones me arropen. Soberme conmigo y aunque soy artista no suelto la glope. Tenemos la calle caliente, flow hitter. Estrella como la del Berlin, los Beatles. Nunca seguidor, siempre líder. Aumento mi kid desde que firme con Alex Killer. Subimos de rango. Subimos de rango. Subimos de rango. Subimos de rango. Subimos de rango. Subimos de rango. Subimos de rango. Ey, a veces quisiera quedarme pelo pa' empezar a josear otra vez y hacerme mío de nuevo. Mira cómo me muevo. Mira cómo me muevo. Cabrón, yo cambio el juego. Háblame de plata y de una le llego. Ey, si no hablamos luego, a veces quisiera quedarme pelo pa' empezar a josear otra vez y hacerme mío de nuevo. Mira cómo me muevo. Mira cómo me muevo. Cabrón, yo cambio el juego. Salto a nadie le debo. Ey,

A la bebecita le mamo el toto, a la bebesota, el culo y la tota. Mami, tú eres Michael Jordan, sí, sí, jugando pelota. Ey, de lejos se nota que tú no eres calle, tú solo aparenta. Cría bien tus hijos, cabrón, todos mis discos tienen el parental. Chocha, aprovecha ahora, yo no voy a hacer esto hasta los 40. Disco que saco, disco que se queda, número uno en venta. Diablo, ¿cuál es la quejadera, cabrón? Habla. Nah, en verdad no me importa. Ni siquiera el falso sabía lo que en verdad era tener torta. Ay, nadie me soporta. Ay, seguridad como el presidente Biden, pero pa' PR siempre bajo sin escolta. Normal. Algunas mutiladas, otras con licencia, pero aquí todos andan con corta. Ey, ustedes lo dicen todo, parecen un podcast. Cabrón, y esa movie, ¿a quién carajo es que tú le roncas? Tú eres bichote, no, no. Tú eres bandido, no, no. Tú matas gente, no, no. ¿Y qué tú eres? ¿Y qué tú eres? Tú eres un sicario, no, no. Tú eres millonario, no, no. Tú mandas en tu barrio, no, no. ¿Y qué tú eres? ¿Y qué tú eres? Ando en la Mercedes carota, 60 tiros en la carota, la Angela Glissi, los diablos lloren, hijo de puta. Tú es Glissi, que money way. Tú no eres bichote, cabrón, tú eres un bobo. Un fuletazo en la cara. El Demon, con el único conejo claro en el infierno. Un fuletazo y volveremos a vernos. Andamos de diablo, mírame los cuernos. Las pa' que en la esquina, las tres y los tres. Santurce en la casa, las clotes dan huerco. Ando con dos culos montados en un jet. Un poco de mole y las tram y las perco. Te mato donde sea, you know, a un playboy. Chingando putas como el viejo de Playboy. Siete carros son un convoy. Con más herramientas que en Playboy. Ando en la Mercedes carota, 60 tiros en la carota. Yo valgo 1000 kilos de coca. A mí en la calle no me toca. Tú no eres bichote, no tienes poder y no manden tu canto. Yo ando con la planeando la vuelta a Perú, estoy metido en un campo. 300 y de la casa, salimos a cazar cabrones, vivimos en Grand Theft Auto. Me dieron la verde después del ritual, la chea, yo hablé con los santos. Te estamos cazando, tu tiempo se está acabando. No respetamos los rangos, los palos en el jeca Durango. Sin licencia para el mar caminando. Dime Bad Bunny, tengo la gris en el Ronnie. El Lambo con clavo electrónico. El mundo es mío como Tony. Tengo millones sin firmar con Sony. Que tú eres bichote, que tú eres bandido. Tú no matas a nadie. Y que tú eres, y que tú eres. Tú eres un sicario, tú eres millonario. Tú mandas en tu barrio. Y que tú eres, y que tú se eres. Se pasan roncándome. Se pasan fronteándome. Se pasan roncándome. Se pasan fronteándome. Ok, pues digan qué vamos a hacer. Ey. Si están puestos pa' guerrear, hey, o si se van a esconder, hey, pero a mí me tienen que matar, hey, digan qué vamos a hacer, hey, que estoy puesto pa' guerrear, hey, o si se van a esconder, pero a mí me tienen que matar, me tienen que matar. Y yo sigo aquí, ninguno puede tumbarme. Y yo sigo aquí, El bicho tienen que mamarme. Se pasan hablando con los otros pa' robarme las señales. Pero mi flow nunca le sale. Ey, caminando con dos carros en los pedales. Se viran Flow Ray Charlie y yo Mr. Rating Flow Ray González. Pero a mi manera pa' la calle de Sabio Vega. Sonando en todas las barberías y todas las bodegas. Dicen como este cabrón todo lo pega. Aprendí que los hermanos son hermanos y los colegas son colegas. Por eso con ustedes no me mezclo. Hablan de ser reales y nunca dan el ejemplo. Los más maleantes y terminan en el templo. Aquí no hay miedo ni con los temblores tiemblo. Digan qué vamos a hacer. Si están puestos pa' guerrear, ey, o si se van a esconder. Mamá bicha, a mí me tienen que matar. Me tienen que matar. Digan qué vamos a hacer. Si estoy puesto pa' guerrear, ey, o si se van a esconder. Pero a mí me tienen que matar. Me tienen que matar. Digan si somos o no somos, no me gusta estar neutral. La presión se siente a la que voy a entrar. Yo no soy de aparentar, si fantameas de una te van a orientar. La rima chavo y más me voy a conectar. Yo no patrocino las guerras, pero a ninguno se la niego. A mí tienen que matarme y si resucito, cabrón, pues nos matamos de nuevo. En el cielo o en el infierno nos vemos. Ellos se mueren solo al ver el éxito ajeno. Sigo en la mía, no me he ido traficando el maleanteo por tu ojo.

Yo estoy matando desde que me bajé de la guagua en los mantecados. Prende la radio, te dejo un recado. Me cago en tu madre y la de tu abogado. Sin ti no me va bien, me va fenomenal. De ti no me acuerdo, no vengan a llamar. Tu amiga la fea, me lo puede mamar. Pide más botella, vamos a celebrar. De que Kers tú me hablas, a mí nada me va a tumbar. Tengo el mundo entero encima, ya me duele la lumbar. Pero la luz que me guía no me para de alumbrar. Va a poner la cima, se tienen que acostumbrar. Ahora los hombres lloran, sí, pero sin pararle facturar. Papá Dios me ayuda sin tener que madrugar. Pero wey, fuck. Cuidado que ya está amaneciendo. Dejé copa y le ven, yo veo la juca y de una me prendo. Baby, ¿cuál es tu nombre? Si me chingas bien, jurao que me lo aprendo. Callao, nadie nos está viendo. Ay, ay, si tú te atreves, yo te lo pongo aquí. Mañana te llevo a correr jet ski. Chingando en el bote, me sube el ki. Oh, please, dale más, sigue ahí, sigue así. Que si tú quieres, te la pongo aquí. Ya me está haciendo efecto, lo echaste hasta aquí. Los Philly y la Perky, un piqui. Te voy a llevar para los pits. Yo sí estoy en la movie, pregúntale a Brad Pitt. ¿Dónde están las mujeres solteras? Las mujeres solteras, ¿dónde están? ¿Y dónde están las casadas con la mano arriba? Las mujeres casadas con la mano arriba, que esas son las que me gustan. Oye, no, fuera de vacilón. Yo quiero que todo el que la está pasando, cabrón, todo el que la está pasando bien, con la mano arriba. Todo el que está puesto para hacer dinero, sin envidiarle nada a nadie, con la mano arriba. Los que viven su vida sin importarle un carajo a la de los demás, con la mano arriba, bien borracho, cantando el coro que dice como, ey, si tú te atreves, yo te lo pongo aquí. Mañana te llevo a cara el yaqui, chingando en el bote, me subo el ki. Oh, please, dale más, sigue así, que si tú quieres, ya. Tato, usted está activo. Que sigan pasándola, cabrón. Las que se van conmigo, que me dejen saber, que le tiren a Sensi o se monten en el sprinter que está afuera. Los veo ahorita, oye, jodiendo, se jodiendo, deja eso. Los quiero, gente, con cojones, los amo, puñeta. Yeah, ay, si no sabes de dónde soy, no me ronquen, no. Si no sabes de dónde soy, no me ronquen. Si no sabes de dónde soy, no me ronquen, no. Si no sabes de dónde soy, yo soy de P-Fucking-R. Los maleantes con la R. Brr, brr, brr, brr, brr. Mejor que la boca cierre. Antes que los míos te entierren. Yo soy de P-Fucking-R. Vale loco con la R. Brr, brr, brr, brr, brr. Mejor que la boca cierre. Hey. Antes que los míos te entierren. Ay, ay, cabrón, no te la creas. Ay, que estas perras hasta las baby maleantean. Ay, todos los días se josea. Ay, en guirita flow pareja, te la vamos a donkear. Yo no necesito prendas pa' brillar. Muchas pullis no se atreven a tirar, pero PR chiquito y siempre te van a pillar. Cabrón, estoy crecido. Mi semillonario, ahora tengo lo mío. Respetado en los barrios y en los caseríos. El mundo me quiere. Tu envidia no me afecta, yo estoy bendecido. Pero si te pillan, no dormío. Yo soy de P-Fucking-R. R. Donde yo crecí, la vida no vale nada. Eso mejor que no te aferre. La ferre. También tengo un pana que te metí. No le teme a que la policía lo encierre. Oh. Cierre. Esto es Puerto Rico, lugar de respeto. Y se escribe con R. R. Ya son 15 años rompiendo culito con R. Que vivan los guerreros en el barrio obrero. Donde hay callejones, cientos de craqueros. Llegaron los kilos desde el extranjero. Ya se acabó el polvo para los periqueros. Adoro mi barrio con sus personajes. Sal de prostitutas, maleantes salvajes. Cambiamos los ondas, ahora son panameras. Vengo de una villa que tiene palmeras. Yo soy la máxima expresión en el callejón. Y mi lealtad, eso nunca se ha quebrantado. Mi voz pesa desde niño en este callejón. A ti solo te la damos por tu garganta. Tú hablas mucha mierda, pero tú no haces nada de lo que dices. Dice, pregúntale a tu gante el favorito y te dirá que si lo dije fue porque lo hice. Yo soy de P-Fucking-R. Los maleantes con la R. Brr, brr, brr, brr, brr. Mejor que